Siento el dolor de la nostalgia. Vivo este vacío de la distancia. Con esta canción que es tan linda, que a nosotros nos gusta tanto y compartimos cada tanto con ustedes, estamos recibiendo a Taleb Alisalem, un saharaui, un militante saharaui que vive en Europa. Se interesa y actúa sobre causas de los pueblos. Buen día, Taleb, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muchas gracias. Un placer. Bueno, Taleb, por supuesto que te llamábamos para escucharte un poco sobre lo que ha sido todo este último tiempo de la lucha que está dando el pueblo palestino, pero queríamos empezar por una noticia que veíamos hoy en redes de novedades para el pueblo saharaui, novedades que pueda haber, a partir de que en el Parlamento Europeo se está planteando que se cumplan sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los acuerdos pesqueros y agrícolas. O sea, hablado como en criollo para nosotros, eso que le roban al pueblo allí, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes una vez más. La sentencia que mencionas, pues bueno, está relacionada con el Sáhara Occidental, que es la última colonia en África, que fue colonia española, más tarde fue entregada a Marruecos, quien ocupa gran parte del territorio. El Sáhara Occidental es un territorio, uno de los más ricos en el norte de África, y durante los últimos 30 o 40 años sus recursos naturales han estado siendo saqueados, han estado siendo robados, no solo por Marruecos, sino por Marruecos en colaboración con gran parte de los países de la Unión Europea. El Frente Polisario, que es el representante legítimo de la población del Sáhara Occidental, lleva más de 12 años en los tribunales europeos en una batalla judicial intentando que Europa cumpla con algo tan simple como sus propios reglamentos, que es decir, no robar los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental, básicamente porque quien les está dando permiso para llevarse esos recursos naturales es Marruecos, quien no tiene ningún tipo de legitimidad sobre el territorio. En el año 2012 salió una noticia o salió una sentencia, ¿no?, que fue publicada por la prensa, donde los tribunales europeos decían que no se puede explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental debido a que no pertenecen a Marruecos, y pedía a los países de la Unión Europea dejar de explotar estos recursos. Esta sentencia fue recurrida por parte de países como Francia, como España o como Bélgica. Más tarde, en el 2015, volvió a salir una sentencia del mismo tribunal diciendo lo mismo: no se pueden explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental hasta que no haya una descolonización y los saharauis tengan la capacidad de firmar acuerdos internacionales. Otra vez, esta vez la misma Comisión Europea volvió a recurrir la sentencia, y la gran noticia que estamos celebrando es que este pasado mes de octubre salió la sentencia final, es decir, la sentencia que no acepta recurso y no solo reconocía que se deben de, o dictaba que se deben, o sentenciaba de que se deben de cancelar todos los acuerdos de la Unión Europea que incluyan el Sáhara Occidental y que se deben de paralizar estos saqueos ilegales, sino que también señalaba que es imprescindible que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la autodeterminación para lograr su descolonización y su independencia. Sin duda, es una noticia muy importante porque es una batalla legal, es una batalla que ha llevado, como digo, más de 12 años el pueblo saharaui esperando, y ha llegado esta sentencia donde ha dejado claro que los países europeos son capaces incluso de violar las sentencias de sus propios tribunales, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y esto ahora cómo opera? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué cosas van a ocurrir a partir de esta declaración? ¿Qué puede suceder ahora o qué debería suceder a partir de ahora que está esta sentencia ya aprobada y que no se puede reclamar nada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que nosotros celebramos tanto esta noticia porque básicamente, según todos los expertos que siempre han estado observando la cuestión del Sáhara Occidental, señalan que el principal objetivo, el principal activo que mantiene este territorio ocupado y colonizado por Marruecos hasta el momento, apoyado por los países de la Unión Europea y algunos países occidentales, es la extracción de los recursos naturales. Una vez que la extracción de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental deje de ser viable para Marruecos y para la las potencias europeas que la apoyan, esta colonización ya no tendría ningún tipo de valor, ni para Marruecos ni para aquellos que la apoyan, por lo cual podríamos estar muy cerca del fin de la colonización y de la total independencia del Sáhara Occidental. Creo que has estado muy acertada al plantear la pregunta de qué es lo que debería de pasar, sí, porque qué es lo que debería de pasar no es lo que qué es lo, no que, es va lo pasar, que va a pasar, ¿no? Sí. Exactamente, lo que debería de pasar es que los países europeos cumplan de forma inmediata lo que dictan sus tribunales, es decir, que retiren todas las empresas europeas y estadounidenses e internacionales que están saqueando los recursos naturales del Sáhara Occidental, que retiren todos sus barcos del espacio marítimo saharaui que están también explotando esos recursos pesqueros, y que respeten esta sentencia del Alto Tribunal de Justicia Europea, como digo, una sentencia de la máxima autoridad judicial en la Unión Europea, y una sentencia que no acepta ningún tipo de recurso, y una sentencia que se ha estado madurando durante 12 años, que no parte de un interés que tengan estos jueces, sino que parte de un estudio histórico y legal de la cuestión del Sáhara Occidental. Por lo cual, lo que se espera, lo que se debería de hacer, es paralizar de forma inmediata toda esa explotación de los recursos naturales y comenzar a trabajar en impulsar un referéndum de autodeterminación para que la población del Sáhara Occidental pueda por fin gozar de su independencia, y una vez el pueblo saharaui tenga su independencia, que sea el mismo gobierno saharaui desde la soberanía sobre su territorio quien comience a negociar nuevos acuerdos, ya sea con la Unión Europea, claro, u otras potencias, pero que sean los saharauis quienes negocien los tratados sobre sus recursos naturales. Esto es lo que debería de pasar, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando es ya... como otra prueba para el derecho internacional, que viene muy mal, ¿no? Digo, a partir de lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde las declaraciones de la ONU y de todos sus mandos máximos, sus organismos, sus ramas, todos dicen que hay que parar este ataque al pueblo palestino, y con otras palabras, pero sin embargo se sigue igual. Exactamente, es lo que ha pasado ahora con la Corte Penal Internacional, que ha emitido, sí, una orden de captura contra Netanyahu por crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Lo que debería de pasar es que esta persona, Netanyahu, sea entregado a la justicia y sea juzgado por esos crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Pero lo que está pasando es que estamos viendo que incluso Estados Unidos, Trump, ha anunciado que iba a empezar a ejercer una especie o a imponer una especie de sanciones contra los jueces y contra la Corte Penal Internacional, y estamos viendo que Netanyahu se siente fuerte y para nada se va a cumplir esta sentencia, ¿no? Pues algo parecido es lo que creo que vamos a ver en la Unión Europea, lamentablemente, respecto al Sáhara Occidental, que van a incumplir una vez más o van a buscar la forma de incumplir esta sentencia que les obliga a dejar de explotar los recursos saharauis. Claro. Pasando a Medio Oriente, ¿cómo estás evaluando el desarrollo de esto? No se le puede llamar conflicto, queda demasiado suave, ¿no? Hablar de conflicto es un genocidio contra un pueblo, pero esto de que se está ramificando lo que pasó en el Líbano, lo que pasó en Siria ahora, lo último, ¿qué evaluación haces de esto? Bueno, creo que no podemos ya hablar solo de genocidio, ni siquiera podemos hablar de ocupación ilegal tan solo, sino que hablamos de un gran plan para desestructurar todo lo que es Oriente Medio. Hablamos de un plan imperialista. Yo creo que nos encontramos en uno de los momentos más duros, uno de los momentos más complejos de la historia de Oriente Medio, por lo menos de la historia moderna. Empezaron con la ocupación de Palestina, con el genocidio al pueblo palestino. Desde hace más de un año empezaron con esa guerra brutal, con ese bombardeo, con ese exterminio a la población palestina. Más tarde la guerra se extendió para llegar al Líbano, para ocupar también algunos territorios del sur del Líbano, para bombardear la capital, Beirut, dejar también a cientos de muertos en el Líbano, y ahora vemos que esto se extiende hacia Siria, donde las fuerzas israelíes ya avanzan, pasándose de los altos del Golán, territorio sirio que ya ocupaban, y algunos medios hablan de que las fuerzas israelíes estarían ya a 20 kilómetros tan solo de la capital, Damasco. Ha sido derrocado el gobierno de Bashar al-Assad, quien de algún modo se consideraba, aunque sea de una forma simbólica, uno de los últimos bastiones de la resistencia en la región, resistencia que se había opuesto a ese poder imperialista, a esa expansión de Estados Unidos apoyando a Israel para generar el caos, para generar la desestabilidad, para generar la inseguridad y para colocar gobiernos proestadounidenses, gobiernos que estén bajo las órdenes de Washington. Cualquier gobierno de la región de Oriente Medio que se haya opuesto mínimamente a ese poder hegemónico de Estados Unidos ha sido derrocado. Teníamos a ese poder en el poder, a ese gobierno de Bashar al-Assad como un último símbolo que apoyaba la resistencia en Palestina, que apoyaba la resistencia y con un discurso muy fuerte y con una política muy fuerte y con un ejército que es el ejército árabe sirio hasta hace muy pocos años también, uno de los ejércitos más fuertes de la región, que se oponía de una forma tajante a ese expansionismo estadounidense. Había una estrategia bastante clara desde hace ya muchísimos años de hacer, primero, debilitar el ejército árabe sirio, que Israel consideraba amenaza y que Estados Unidos también consideraba una amenaza contra sus intereses en la región, y llevan desde el 2011 debilitando todo lo que es el sistema de Estado de Siria para que hace unos días se materializase ese derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad y la colocación de grupos wahabistas islamistas radicales que no ocultan sus vínculos directos con los servicios de inteligencia tanto estadounidenses como israelíes. Lo que realmente llama la atención es cómo Estados Unidos pasa de tener a estos grupos en sus listas de organizaciones terroristas, sí, a llamarles de la noche a la mañana revolucionarios, de pasar de ponerles en la lista de terroristas más buscados a entrevistarles en la CNN y calificarles de rebeldes que buscan la democracia y la liberación. Creo que se repite la misma historia, ¿no?, que hemos visto en los años 80 en Afganistán, cuando Estados Unidos apoyó a los extremistas, a los yihadistas, sí, para más tarde fundarse Al-Qaeda, que se volvió contra Estados Unidos y se volvió contra Occidente. Por lo cual yo creo, mi análisis es que Estados Unidos, el bando capitalista, siempre ha sabido alimentarse muy bien del caos. No quiere la estabilidad en el mundo árabe, no quiere la estabilidad ni la unión ni la cohesión ni la prosperidad para los países de Oriente Medio. Por eso están trabajando, ya llevan años trabajando, pero ahora están materializando esa inestabilidad, esa inseguridad y ese derrocamiento del último régimen que quedaba con soberanía en la región. Claro, ¿y hay algún cambio porque sea Biden el presidente o Trump el presidente? ¿Qué tipo de cambios se pueden pensar que va a haber? Porque incluso Trump todavía no asumió, pero ya muchas cosas las está definiendo él. Bueno, yo creo que hay una agenda mucho más allá de quien esté en el gobierno en Estados Unidos, una agenda detrás de la cual está el lobby judío, el lobby sionista, y están las grandes potencias económicas como podría ser el Reino Unido, Francia, Alemania y otros. Están detrás, hay lo que se conoce como el Deep State, ¿no?, el Estado profundo, que independientemente de quién gobierne va a seguir con sus planes. Este plan para desestabilizar el mundo árabe, para ocupar las naciones árabes en el Oriente Medio, y también tengo que mencionar en el norte de África, porque también hemos visto que lo mismo ha pasado con Libia, la Libia de Gaddafi, esa Libia próspera con una economía de las mejor calificadas del continente africano, con el PIB más alto del continente africano, ha sido también derrocada porque Gaddafi nunca quiso sucumbir a los intereses y a las órdenes de Washington y de Occidente, ¿no? Por lo cual este plan va a seguir marchando independientemente de quien esté en la Casa Blanca. Así que es verdad que Trump, por lo menos la cuestión de lo que son los demócratas, ¿no? Siempre ellos hasta cierto punto han mostrado no voy a hablar de respeto a la legalidad internacional o los derechos humanos, pero sí que siempre en su discurso al menos tenían en cuenta estos organismos internacionales como las Naciones Unidas o como los reglamentos internacionales y demás, y aunque sea en el discurso se tenía en cuenta. Lo que pasa con Trump es que Trump es una persona que no cree en la legalidad internacional, no cree en los derechos humanos, no cree en el derecho de los pueblos a existir libres e independientes, tan solo cree en sus intereses y así lo manifiesta, por lo cual creo que se va a endurecer la situación en Oriente Medio, especialmente porque es conocido que Trump es, digamos, el peón necesario, el peón que necesita Israel en la Casa Blanca. Claro, claro. Uno quiere tratar de entender quiénes son los que están ahora en el poder en Siria, ¿no? Recién leíamos, mataron a otra científica, iban dos, que los matan en su casa, junto a su familia, matan a todos. Hay asesinatos en las calles, han liberado muchos, no sé, cómo llamarles, que estaban presos y que terroristas. Ahí está, sí, terroristas. Sí, sí. Que estaban presos y que ahora están sueltos de nuevo, formando parte de esto que está ocurriendo en las calles, en los pueblos, en las rutas. Totalmente, yo creo que ese es el plan, ¿no? La generación del caos, ¿no? Y también es desproveer a Siria de cualquier mínimo sentido de soberanía. Mientras estos grupos tomaban las ciudades, estos grupos radicales, estos grupos apoyados económica, militar y estratégicamente por Turquía, por Israel, por Estados Unidos y algunas monarquías árabes, como podría ser la de Arabia Saudí, en el momento que tomaban las ciudades, abrían las cárceles de par en par para que cientos de terroristas salgan a las calles, teníamos por otro lado a la aviación israelí bombardeando todo el poder y todo el arsenal militar aéreo de Siria. Han dejado, han prendido en llamas todo lo que es el arsenal armamentístico aéreo de Siria. También han enviado barcos para bombardear todo lo que es la flota naval de Siria. Han bombardeado bancos, han bombardeado sus centros de inteligencia. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que mientras estos grupos radicales enviados por Estados Unidos, por la CIA y por el Mossad, toman las ciudades, ellos se van a encargar de matar o de terminar de hacer caer cualquier mínimo de fuerza que tenga el Estado sirio para defender su soberanía. Es aquí la prueba del bombardeo, ¿no? A todas sus fuerzas, tanto navales como aéreas como terrestres. Y por otro lado tenemos al Estado, al ejército de Estados Unidos tomando las principales petroleras de Siria, las principales zonas donde se explotaba el gas natural sirio. Por lo cual se repite la misma fórmula que se ha hecho en Irak, la misma fórmula que se ha hecho en Libia, que es básicamente generar el caos a través de la introducción de estos grupos radicales en las ciudades, que tarde o temprano van a empezar a pelear entre ellos por el poder. Solo recordar que en Siria actualmente hay 37 grupos radicales diferentes, 37 grupos islamistas radicales diferentes que luchan por el poder, por lo cual se va a materializar una vez más esa guerra interna en Siria por el poder entre estos grupos y entre estas facciones. Mientras tanto, Siria va a estar desprovenida de cualquier tipo de fuerza militar o económica, ya que sus reservas naturales ya están bajo el poder de Estados Unidos y sus fuerzas militares han sido destruidas por Israel. Por lo cual, como digo, se repite la fórmula que se hizo en Irak, se repite la fórmula que se hizo en Libia. Lamentablemente ahora vemos que esto se está haciendo en Siria. Claro, claro. Uno tiene que estar atento además al posicionamiento de los países en la región, sobre todo, ¿no? Alineamientos, realineamientos, qué pasa con Egipto, qué pasa con Turquía, que como siempre aconsejamos a los oyentes, miren un mapa para ver de qué región estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del Mediterráneo también, del otro lado de Europa, en África. También en esto, ¿hay sorpresas o cómo ves ese comportamiento de los países, esa reacción? Bueno, yo creo que esos países también han estado siempre, como digo, Estados Unidos siempre ha buscado tener un control sobre esos países, por lo cual el control solo se podía materializar de dos formas. Primero, como digo, generando el caos, derrocando la soberanía del Estado, o el segundo punto, la segunda estrategia es colocar un gobierno, colocar una monarquía que esté directamente bajo las órdenes de Estados Unidos. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en países del Golfo, como Emiratos Árabes, como Bahrein, como Kuwait, o incluso podríamos hablar de Jordania o de Egipto, ¿no? Son gobiernos colocados, porque recordemos que en Egipto se producieron protestas que hicieron caer al régimen de Mubarak, y después se hicieron las primeras elecciones libres del país, donde ganó el presidente Mursi. Presidente Mursi, que empezó sus primeras acciones fue de apoyo a la causa palestina. Pues el presidente Mursi, a los pocos años de colocarse en el poder, elegido democráticamente en las elecciones, rápidamente se le organizó un golpe de Estado apoyado por el Mossad, por Estados Unidos, y se colocó a al-Sisi, que es el actual presidente de Egipto, que era un antiguo militar que realizó un golpe de Estado sobre el presidente legítimamente electo, ¿no? Esto hace un poco para que, como digas, veamos en el mapa esa proyección de Oriente Medio, hace que todos los gobiernos que estén en los países, entre comillas, estables en Oriente Medio hoy, sean gobiernos manejados y gobiernos bajo la subordinación de... Y los gobiernos que se hayan opuesto a Estados Unidos y hayan defendido su soberanía o hayan defendido la causa palestina, como es el gobierno sirio, han sido derrocados. Yo creo que aquí ahora tenemos que estar muy atentos a los siguientes pasos que a lo mejor vamos a ver en los próximos años, que es ir a por otros gobiernos soberanos en la región, como podría ser el de Irán, que se sigue manteniendo como un Estado soberano y su gobierno se opone a la política expansionista de Estados Unidos e Israel, o en el norte de África, de Argelia, que es también un país soberano, fuerte económica y militarmente, que siempre se ha opuesto a estas políticas neocoloniales, a estas políticas expansionistas, y siempre ha apoyado a la causa palestina. Estos dos estados están puestos ahora en el punto de mira, porque después de Siria, inevitablemente, algunos analistas señalan que irán por ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, para ir terminando, y como empezamos, hablando de los saharauis, del pueblo saharaui, y su represor ahí, su amo, que es el régimen de Marruecos, que uno lee las cosas, ve las noticias, lo que está planteando este régimen, que felicitó a estos, como vos decías, le llaman rebeldes, ¿no?, a los terroristas que han tomado en Siria, lo felicitó por derrocar al régimen de al-Assad, y pone como una de las causas para felicitarlos de lo malo que era al-Assad, que torturaba a su pueblo en las cárceles. ¿Con qué autoridad, se pregunta uno, ¿no? Porque hemos conocido lo que es el tratamiento que le da Marruecos al pueblo saharaui en sus cárceles. Totalmente, esa es ahí la contradicción, ¿no? Pero también para entender esto tenemos que saber que el régimen de Marruecos es actualmente uno de los principales aliados de Israel dentro del mundo árabe. Marruecos ha normalizado relaciones con Israel, ha abierto una embajada en su capital, varios ministros israelíes han visitado Marruecos y han sido recibidos, y también militares, autoridades militares y políticas marroquíes han visitado lo que se conoce como Israel y han sido recibidos, ¿no? Aquí vemos que los comunicados que salen por parte de Marruecos, lo que publica su prensa, es una continua felicitación a lo que ellos llaman el pueblo sirio por derrocar el régimen dictatorial de al-Assad, que torturaba a sus ciudadanos en las cárceles y demás. Y aquí encontramos la mayor contradicción, porque Marruecos, no solo contra el pueblo saharaui, sino contra su propia población, es considerado por algunos rankings como uno de los países que tiene las prisiones más horribles del mundo, ¿no? Y yo, en mi propio pueblo, conocemos cientos de casos de desaparecidos de saharauis que han estado en las cárceles marroquíes, han sido torturados en zulos bajo tierra, algunos de ellos han pasado años hasta morir bajo tortura, y esto no lo estamos diciendo solo nosotros, sino Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado las graves violaciones de derechos humanos que ha cometido Marruecos en cárceles secretas a la población saharaui, donde cientos de saharauis yacían torturados, sufriendo todo tipo de torturas. Aquí es donde encontramos la gran contradicción, sí, que una dictadura como Marruecos, ocupante, torturadora, que bombardea a la población saharaui, que busca el exterminio de la población saharaui, hoy celebre lo que ellos llaman la caída de la dictadura de al-Assad. Aquí es donde vemos la contradicción de esta cuestión, ¿no? Taleb al-Salem, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Quedamos acá las órdenes, como siempre, por supuesto, y nos vamos a ir escuchando La Estrella Polisaria. Muchísimas gracias. Gran canción, Estrella Polisaria. Un abrazo. Un abrazo. Cuéntame una estrella.